Y este tema se lo queremos dedicar a toda la gente linda, a San Comodoro. Y para vos, cachete. ¿Sabes qué? Solo brillaría si no estás. Rosas se marchitan si te vas. Corazón se muere en soledad. Rosas se marchan.